Discotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos todos a este miércoles 3 de septiembre de este año 2014. Escuchamos los piojos de fondo. Ay, ay, ay. Bueno, esto es La Cascotera, gente. Arrancamos así, bien piojeros, en esta tarde de miércoles. Sí, arrancamos a las 6. Hoy nos corrimos una horita más tarde, pero estamos acá para informarte, para que te estés informado en la vuelta de tus actividades, como hacemos lunes y miércoles acá en FM 99.7 Che Barracas. Esto es La Cascotera, informativo popular y alternativo que hacemos para vos, para que te informes de la mejor manera. Soy Luis, te voy a estar acompañando una horita informándote de lo que sucede, de cosas que te interesan en lo que tiene que ver con noticias. 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, nublado en estos momentos, está totalmente nublado, así que bueno, nada. Creo que mañana va a mejorar seguramente. Pero por el momento, nada. Humedad, bastante humedad ahí. 86% de humedad. No corre una gota de viento, ¿no? Pero estamos acá. Bueno, los medios de comunicación para que te comuniques con nosotros a través del teléfono 4301-9917. A través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, bueno, tenés el Twitter, @chebarracas, lo podés seguir de tu aparatito, de donde puedas, o sea, internet, o sea, en tu computadora, en tu teléfono. Y nada, entrando a nuestra página de Facebook, FM99.7 Chebarracas, y lo podés escuchar por internet en www.chebarracas.blogspot.com. Bueno, ya tenés todas las vías de comunicación para que te comuniques conmigo en este momento, esta tarde, para que nada, nos escribas, nos mandes saludos, lo que sea. Bueno, arrancamos con algo de títulos que tiene que ver con la ciudad. Paro de 24 horas en hospitales porteños. 24 horas paran, lamentablemente. Te voy a estar contando por qué razón. Por otro lado, Amnistía Internacional condenó el violento desalojo del barrio Papá Francisco en Lugano. Te voy a estar contando de qué se trata. Denuncian emergencia educativa en el sur de la ciudad. Es todo lo que sucede, ¿no? Hoy, en estos momentos, están reunidos la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Te voy a estar contando de qué se va a tratar. Y por otro lado, tiene que ver con Quinteros, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, forma parte del Frente Popular de Río Santillán. Estuvieron donando 6.000 kilos de verduras frente al Ministerio de Agricultura. Vamos a estar escuchando una nota que le hicimos a los integrantes de UTT. Las razones por las cuales, bueno, nada, se donaron estos 6.000 kilos de verduras. Esto tiene que ver con la ciudad, con provincia. Organizaciones sociales denuncian vaciamiento de programas de asistencia a la niñez. Por otro lado, marcha a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en el marco de paro de 78 horas. Hospitales bonaerenses también paran. Y en Neuquén reconocen la justicia indígena para delitos menores. Voy a estar contando de qué se trata también esto. Bien, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco más de música? ¿Te parece? Y volvemos con las noticias. Piojos, el favorito, farolito en esta tarde. Noche Barracas, 18:05. Necesito que recuerdes ya mi nombre. Necesito que me digas a dónde te llega. Si conmigo estás vengándote de un hombre, es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. El farolito de fondo, escuchamos Los Piojos. Volvemos, segundo bloque de La Cascotera. A los títulos, desarrollamos las noticias en esta tarde de miércoles. Como te decía, 24 horas paran los hospitales porteños, los trabajadores de los hospitales Nucleado, Senate, Nacional, realizarán un paro de 24 horas en reclamo de las aperturas de paritarias y para exigir la incorporación de personal. Es decir, van a realizar un acto frente al Hospital Rivadavia, que queda en la Avenida de las Heras y Austria. Como que en el transcurso de estos días, vamos a ver qué pasa con sus peticiones. Paro 24 horas de los hospitales porteños. Amnistía Internacional condenó el violento desalojo del barrio Papa Francisco en Lugano. La Organización Internacional de Derechos Humanos rechazó el accionar violento por parte de las fuerzas de seguridad de la nación y la ciudad. En una carta dirigida al jefe de gobierno de la ciudad, a sus ministros de justicia y a la ministra de seguridad de la nación, repudiando este hecho, ¿no? Amnistía Internacional manifestó su preocupación por el uso abusivo de la fuerza, que ya se había manifestado en otras ocasiones durante los últimos años. Por ejemplo, en el Parque Indoamericano del 2010, recordemos, y en el Hospital Borda del 2012. O sea, claro antecedente, ¿no?, que tiene el gobierno de la ciudad con respecto a el uso violento que tiene para explicarte algo, ¿no? para sacarte, digamos, de su plan político, si quieres, ¿no? También reclamó que se inicien acciones judiciales y administrativa para investigar los hechos y sancionar a los responsables directos, como también a los responsables de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional y prevenir el uso excesivo de la fuerza. Si usted ve, ¿no?, si usted, digamos, vecino, vecina, vos que estás del otro lado seguramente escuchando, sabrás cómo acciona la policía, ¿no? Uno repudia eso, ¿no? Que la policía tiene ese poder, un poder abusivo que lo usa de manera perversa, de manera brutal, para cualquier cosa, ¿no? La policía hace uso de su poder, ¿no? Ese poder que lamentablemente se le otorgó, que le otorga en realidad. No, lamentablemente, quizás el gobierno, digamos, el ciudadano no le está dando el poder, si, si el gobierno le da un poder, poder cómplice también, ¿no? Para que accionen de esa manera. Bien por la Amnistía Internacional. Por otro lado, tenemos, bueno, nada, denuncian emergencia educativa en la ciudad de Buenos Aires, en la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, en todo lado tendría que estar esta emergencia educativa. Los sindicatos UTE y ADEMIS, organizaciones sociales, políticas y de la multisectorial por la escuela pública, realizaron un encuentro en el que expusieron las fallas del sistema online. No, recuerdan que este sistema online es un sistema de secundario vía internet, digamos, que pareciera ser que se va a implementar el año que viene. Un sistema que lo que hace es generar números. Vos te anotás en internet y usted, vecina, vecina, vecino, usted que por ahí la tecnología no la tiene incorporada o quizás le cuesta, ¿cómo puede hacer, no? Si quiere terminar el secundario de manera online, se le va a hacer muy, muy difícil. La idea es hacer abrir escuelas donde usted, vecina que está del otro lado, que quiera terminar su secundario, pueda asistir a ese lugar y puede aprender y puede terminar su secundario. Desde el Bachillerato Popular de Río Santillán brindamos esa posibilidad, donde funciona acá en el local, acá donde tenemos en Callasta 3370. Tenemos el bachillerato donde usted puede arrimarse y terminar sus estudios secundarios. Pero en conjunto con UTE y ADEMIS y todas las organizaciones sociales y políticas repudiamos esta accionar que tiene el gobierno de la ciudad con respecto a la educación, ¿no? Y denunciamos también emergencia educativa, claramente. Por otro lado, tenemos que hoy, en estos momentos, se reúne la Comisión de Vivienda en la legislatura. La reunión empezó a las 5 de la tarde. Están reunidos en la Comisión de Vivienda de la Legislatura para tratar como único tema la posibilidad de disponer de algunos predios, sean de prioridad de la ciudad o de nación, para alojar transitoriamente las familias desalojadas del barrio Papa Francisco hasta tanto se les otorgue una solución habitacional definitiva. Yo, la verdad que quiero explayarme un poquito en esto, ¿no? Solución habitacional definitiva. El gobierno de la ciudad y de nación está, más que nada la ciudad, ¿no? ¿Están dispuestos? ¿Hay soluciones habitacionales en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos? No lo creo. Porque la verdad, y ojalá que se empiece, que accedan a los predios donde se puedan albergarse, o sea, hacer un lugarcito hasta tanto, no sé si pueden solucionar, porque el Estado no soluciona, no tiene solución, no te da la solución habitacional. Pero igual seguiremos luchando por nuestro pedacito de tierra, ¿no? Bueno, desde el Frente Popular de Río Santillán queremos contar, y ahora viene un audio, vamos a escuchar una nota que Che Barraca hizo por la mañana. Quintero donaron 6.000 kilos de verdura a instituciones de barrios populares. Esto lo hicieron frente al Ministerio de Agricultura. Familias nucleares en la Unión de Trabajadores de la Tierra, perteneciente al Frente Popular de Nación Tellán y a la CETEP, realizaron una donación de 6.000 kilos de verdura de producción propia frente al Ministerio de Agricultura de la Nación a distintas instituciones que desarrollan trabajos sociales en barrios populares, porque consideran que esos alimentos deben estar en función de quienes más lo necesitan. A propósito de esto,

donde también habla de que la verdulería, usted, vecina, vecino, sabe cuánto sale, ¿no? Uno dice, pero el verdulero tiene que ganar. ¿Cuánto tiene que ganar? Igual ese es otro tema, ¿no? Podemos hurgar, podemos hacer un análisis si queremos. Y no estaría mal, ¿no? Cómo nos planteamos como sociedad en muchas cosas. En la sociedad de consumo, ¿no? Un poco este sistema capitalista que hoy en día nos envuelve a todos. Y que, por otro lado, hay personas, compañeros y compañeras organizados donde buscamos alternativa, ¿no? O sea, podemos estar bien. Pero antes tenemos que ver qué es lo que necesitamos y por qué lo necesitamos, ¿no? Digo, yo esta pregunta va hacia aquellas personas que lucran con la fuerza de trabajo del trabajador, de la persona, de tuya vecino, tuyo vecino, que vas todos los días a trabajar, o digo, todo el mundo tiene derecho a ganarse el mango, ¿no? Pero no cagando al otro, ¿no? Básicamente, así, hablando en bruto. Pero la verdad, esta iniciativa, más que el regalo, es la acción, ¿no? La acción donde hablamos justamente, bueno, lo que decía Virginia, ¿no? Crispín, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, del Frente Popular de Río Santillán, hablaba de esto, ¿no? De que para demostrar que se puede hacer otra cosa, ¿no? Hay otra alternativa, que estos productos son de buena calidad, hechos sembrados, cultivados y cultivados por ellos mismos, ¿no? Por trabajadores, sin intermediarios, sin directo desde la tierra, ¿no? Y que se puede distribuir, se puede comercializar de otra, o sea, de la mejor manera, ¿no? Bien. La verdad, esto estuvo muy bueno, ¿no? La verdad, brindo por ello. Bueno, por otro lado, organizaciones sociales, esto tiene que ver con Provincia de Buenos Aires. Organizaciones sociales denuncian vaciamiento de programas de asistencia a la niñez. Y por otro lado, marcha por 78 horas de paro por parte de los hospitales bonaerenses. Esto después de la noticia, después, bueno, vamos a Neuquén, y algo de regionales tenemos. Así que vamos a escuchar más música acá en la Cascotera y volvemos. 18:22 minutos, 18 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Che Barracas por FM 99.7. Seguimos de esta manera. Si yo clavara mi lápiz acá, llenando de sangre el stage, estaría satisfecho, diría muy derecho, sentado, pero lo hace bien, lo hace bien. Yo pudiera la mente conmoverte,

nos vamos a Neuquén, una medida sin precedente. Neuquén reconocen la justicia indígena para delitos menores. En la provincia se firmó la declaración de Pulmarí, ahora donde quedan actas que los conflictos dados en las comunidades mapuches se podrán resolver a partir de costumbres ancestrales. Podrá usarse para robos, hurtos, amenazas o lesiones leves y en hechos que deben ocurrir entre integrantes de las comunidades y dentro del territorio que habitan. Los hechos deben entre habitantes, ¿no? O sea, se firmó en Neuquén esta declaración, la declaración Pulmarí, que establece el reconocimiento de la justicia indígena en el territorio provincial. Como bien te decía, ante los conflictos dados en las comunidades mapuche, que incluyen casos penales, se podrán resolver a partir de costumbres ancestrales. Esto podrán ser reconocido por los fiscales, que podrán no instar una acción penal si la comunidad arriba a una solución previa. No tiene precedente, es un punto de partida que puede llegar a cambiar la historia en materia de reconocimiento jurídico. Esto lo dijo José Ignacio Jerez, fiscal general de la provincia de Neuquén. Así que bueno, en otras declaraciones decía reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente, y plantea la posibilidad de que las propias comunidades mapuches, ante situaciones que se puedan enmarcar en denuncias penales y que no sean homicidios o delitos contra la integridad sexual, se puedan resolver al interior de las propias comunidades. Así se reconocen las costumbres ancestrales. Esto incluye, por ejemplo, como bien te decíamos, delitos de robo, hurto, amenazas o lesiones leves, aunque los hechos deben siempre ocurrir dentro de los integrantes de la comunidad y en el territorio de las mismos. Así que bueno, va a generar polémica tal vez, pero hay que respetar esas costumbres ancestrales, ¿no? Bien, poco tiene que ver con Ecuador. Creará una propia moneda virtual. Ecuador va, en cambio, de convertirse en el primer país del mundo en crear una moneda electrónica, será emitida y distribuida por el Banco Central y que circulará utilizando las redes de celulares. Otra polémica. Sin duda, una medida audaz de la que analistas sospecha que pueden crear las condiciones para una eventual devaluación o desdolarización de la economía. Y vamos a ver qué pasa. La moneda virtual que funcionaría en el Banco Central dice que esperan que comience a circular en diciembre. Aún no tienen un nombre y dijeron que la cantidad de dinero que se emitirá dependerá de la demanda. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ecuador siempre con novedades. Muy bien, un poco llegando al final de las noticias. Así que hoy jugó en algo de deporte, su amistoso que tenía previsto. Argentina jugó con Alemania, campeón y subcampeón. Y vaya sorpresa, le ganó 4-2. ¿Por qué no le ganó en la final del Mundial? Estas cosas a mí yo no las entiendo. ¿Por qué selección no le hiciste estos goles en la final a y salíamos campeones, claramente, ¿no? Pero bueno, se impuso 4-2 después de un comienzo arrollador, tantos de Agüero como Lamela, Federico Fernández y Di María, de soberbio partido. El debut de Tata Martino en el seleccionado argentino no pudo ser mejor. Como visitante en la reedición de la final del Mundial de Brasil, Argentina venció cómodamente 4-2 a Alemania, que es el campeón del mundo. Me cago en la... Bueno, perdón. Nada. Los goles lo marcaron el Kun Agüero, Lamela en el primer tiempo, Fede Fernández y Di María en el complemento. Los tantos de Alemania lo hicieron Schürrer y Goestau. ¿Por qué no lo hicimos en la final del Mundial? Me quiero matar. Pero bueno, no importa. Para que vean quién es el mejor. No, tampoco, pero bueno. 4-2 en un amistoso internacional. Bueno, gente, hemos llegado a la final, ¿no? Al final, mejor dicho, del programa. Lo voy a dejar con un poco de música piojera en esta tarde. Así que ha sido un placer, gente. Nos volveremos a escuchar el día lunes con muchas más noticias. Y será hasta entonces, gente. Chao. Thank you.